déjame en paz. Siempre me engañaste, vete a otro lugar, pero nunca vuelvas, nunca vuelvas más a mí. Que nada tienes que hacer aquí, ya no quiero verte más, vete ya. Razón. Por eso quiero que no vuelvas más a mí. Ya nada tienes que hacer aquí, ya no quiero verte más, vete ya.